tardes, amigos de La Candela, Tacuarembó 105.5 FM. Les habla María Laura Blanco desde Montevideo. Estamos en La Cripta. La Cripta. En la cripta del claustro podrán encontrar poesía, cine, teatro, pintura, música, a veces recetas de cocina. Nuestro objetivo es hacerles llegar distintas manifestaciones artísticas que no están disponibles en el supermercado o en el shopping, así como acercar personas que tienen mucho para decir y que, igual que la cripta, permanecen ocultas. Ojalá este espacio nos aporte cercanía y disfrute. Giorni e mesi corrono veloci, la strada è oscura e incerta e temo di offuscarmi. Non prestare orecchio alle menzogne, non farti soffocare dai maligni, non ti nutrire di invidie e gelosie. In silenzio soffro i danni del tempo, le aquile non volano a stormi, vivo il rimpianto della via smarrita nell'incerto cammino del ritorno. Seguo la guida degli antichi saggi, mi affido al cuore ed attraverso il male, a chi confessi i tuoi segreti, ferito al mattino, a sera offeso. Salta su un cavallo alato, prima che l'incostanza offuschi lo splendore. In silenzio soffro i danni del tempo, le aquile non volano a stormi, vivo il rimpianto della via smarrita nell'incerto cammino del ritorno. In silenzio soffro i danni del tempo, le aquile non volano a stormi, vivo il rimpianto della via smarrita nell'incerto cammino del ritorno. Estamos en La Cripta. Nothing's gonna change. Quiero empezar este camino de entrevistas con mis orígenes. Por este motivo hoy traigo la voz de mi padre y de mi madre para empezar a conocernos. Les leeré dos poemas que salieron publicados en un libro colectivo editado por Yagurú, Uruguay, y por La Imperdible de Zaragoza en el año 2012. El libro se llama Cualquier Cosario y es de una serie que llamé Desgarrados. Va el primero. Padre tenía manos de colores, todos. Rojo, dorado, azul, plateado. Color a tíner, a esmalte de uñas. Padre joven vuelve cuando entro a un taller. Las filas de autos masillados, desarmados. No usaba máscara, padre. Por eso tose. Y por el cigarrillo rubio. Cantaba, padre, y canta tangos, boleros. Tocaba unas maracas verdes, abrillantadas, que están guardadas quién sabe dónde. Tenía un jopo bien peinado, a veces traje negro con rayas minúsculas, saco cruzado. Madre planchaba los pantalones, la raya marcada con papel de estraza y alcohol azul. Yo miraba el humo que subía, me gustaba el ruido. Padre se iba los sábados de noche, bien afeitado, sin olor a tíner, de traje, peinado. Madre se iba recostando en los sillones verdes, el mismo verde abrillantado de las maracas. Lloraba, madre, se le mojaba el pelo largo, yo la acariciaba y le sacaba las lágrimas. Pero entonces ella sollozaba, yo sin poder consolar a madre, sin madre y sin padre, aquellos sábados. Me gusta caminar con los cabellos cayendo despeinados por mis hombros, así me divierto corriendo el riesgo de vuestro otoño sin arroyos. Me gusta recibir en pleno rostro la súbita punzada de la injuria para sentirme vivo, la soporto bajo la protección de mi armadura. Y me vuelve a la mente aquel paisaje que las cañas y el musgo han sumergido, y el amor de los míos que no saben que han tenido un poeta en vez de un hijo, que me quieren lo mismo que a los aires, a la lluvia y a todo cuanto tocan. Raro será que quien me ofenda escape a la punta de su horca. Pobrecitos mis padres aldeanos, tan ancianos y siempre temerosos del Señor de los cielos, procelosos pueblerinos que nunca comprendieron que su hijo querido y solitario es el primer poeta de estos pagos, y con zapatos como una patena y sombrero de copa se pasea. Mas sobrevive en la cortesía del típico golfillo campesino que ante el cartel de una carnicería le hace una reverencia al solo mío. Y cuando encuentra algún cochero, su pobre cuna le vuelve a la memoria, y quisiera la cola del jamelgo llevarla como el velo de una novia. La amo, aunque enferma de troncos oxidados. Adoro los hocicos de los puercos y los suspiros de los sapos. Estoy enfermo de infancia, de recuerdos y de blancos crepúsculos de invierno. El acero se curva con el fuego para sentir calor y sueño. A la cumbre del árbol yo trepaba, para robar los huevos de los nidos. Quién sabe si las copas siguen altas, quién sabe si los troncos se han podrido. Y tú, querido perro, pobre amigo, viejo y ciego, vencido por los años, das vueltas y más vueltas sin sentido por la complicidad de los establos. Y me encanta mi pinta de golfante, cuando en casa robaba unos mendrugos y los comía con cualquier tunante o quizás con un perro vagabundo. Yo jamás he cambiado, pienso y siento lo mismo de lo mismo. Se me escapan los versos de las manos en busca de otro sueño como el mío. Noches los ojos del silencio me acechan desde el filo de la bruma. Tras mi ventana crecen los deseos de gritar contra la luna. La noche es tan hermosa que pienso que morir no dolería. ¿Qué importa si mi espíritu es perverso, si mi pecado me hace compañía? Pegaso, cansado y visionario, galope carece ya de cura. Vine como un maestro solitario y ya no canto más que miniaturas. De mi cabeza de uvas y amaduras va goteando el vino en cabellera. Quiero ser una vela de fortuna rumbo a un país sin nombre ni bandera. Estamos en La Cripta. La Cripta. Y ahora vamos al otro poema que empieza así. Dibuja la señal de la cruz en la frente con el pulgar. Yo te curo todos los males, escucha la voz de madre. Yo te curo de la picadura de escorpión que trepó hasta tu roca y penetró tus abrojales. Y supo que podías morir montón de veces, a veces gritando en la noche silente, otras en un silencio oscuro y denso, en la noche despierta. Yo te curo, mi niña, de tanto dolor, del desierto de sal en que has quedado, te curo la mueca, el destierro, esa cicatriz empecinada de infarto que no mata, la neurona perdida, los recuerdos quemantes. Yo te curo, mijita, de los campos de ortigas, de la espina clavada, del vidrio filoso enterrado en la sien. Yo te curo, muchacha, de sueños masacrados, del terror al olvido de esa telaraña gris. Yo te curo, mujer, de tanta cosa perdida, la soledad te curo, de su olor en la piel, de sus ojos, su lengua, del susurro secreto, de la muerte te curo, de la resignación. Makes your back so brown. I've been living in the ground so darn long. It's a wonder I don't drown, drown. It's a wonder I don't drown. What makes your head so red? I've been picking your corn so darn long. It's a wonder I ain't dead, dead. It's a wonder I ain't dead. Rattlesnake, rattlesnake, what make your teeth so white? I've been sitting in the sun so darn long. You're lucky I don't bite. Well, you're lucky I don't bite. Muskrat, muskrat, what makes you smell so bad? I've been living in the ground so darn long. I'm mortified in my head, head, mortified in my head. Estamos en La Cripta. La Cripta. Buenas tardes, acá estamos desde la Villa del Cerro, Montevideo, en la compañía de don Idilio Blanco, que nos va a contar un poco acerca de su nacimiento y festejando los 80 años de su esposa, Mirta Gómez, con la cual se casó un 2 de abril de hace 63 años. Le pasamos la palabra a don Blanco y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de que se tome de esa manera estas circunstancias en la cual yo estoy muy comprometido, porque la verdad que sí estoy a disposición suya para que me pregunte lo que quiera. Bueno, vamos a empezar con su nacimiento. ¿Qué le parece? Cuéntenos un poco cómo fue eso. Bueno, soy nacido en Tacuarembó, el 9 de junio de 1934. Nací ahí en una circunstancia que siempre me intrigó, porque mi padre y mi madre, mi madre era de Libramento y mi padre trabajaba allá en una charqueada, en la charqueada San Paulo, para ser más preciso, que está cerca del frigorífico Armour, y se casaron. Y por ahí nací en Tacuarembó. ¿Por qué me intriga? Porque mi padre era un cantor gardeliano y andaba siempre haciendo alguna gira por distintas partes del interior. Me llamó la atención el hecho de que yo naciera en Tacuarembó. Y siempre me fijé en el registro de nacimiento que estaba con un testigo parecido con el apellido Escayola, parecía ser de la descendencia del coronel Escayola, y después con el transcurso del tiempo me hace creer que era alguien de la familia. Yo creo que mi padre quería que yo naciera ahí, porque aún no conozco, tengo 83 años y aún no conozco Tacuarembó en forma de vida, que tendría que haberlo hecho, porque tengo ganas de conocerlo, pero ya no sé si estaré tiempo, son muchos años. Y en cualquier momento, si tengo oportunidad, continúo con lo que usted quiera preguntarme. Bueno, así que tiene ganas de conocer Tacuarembó. Eso es bien posible. Está a unas horitas de Montevideo y se puede dar en cualquier momento. Usted también canta. Cuéntenos un poco acerca de qué canta, cómo empezó eso del canto. Bueno, yo soy un gardeliano parece que por genética, porque mi padre era muy gardeliano y soy gardeliano, aunque canté boleros, hice cosas folclóricas, todo de afición, pero me gusta mucho el tango y por supuesto Gardel, los temas de Gardel los sé casi de memoria, porque escucho mucho Gardel. Y con el programa Así es Carlos Gardel, y he tratado en lo posible de no hacerle saber esto a mi amigo Dillero, que lo quiero muchísimo porque es un gran señor de la, digamos que posee lo más preciado de la vida de Carlos Gardel y de todos los intérpretes rioplatenses. Usted es muy aficionado a la radio, ¿verdad? Por supuesto, me gusta mucho la radio, aunque me gusta también la televisión, porque cuando se trata de noticias de tango, me apego enseguida. Por ejemplo, hoy estuve mirando sobre el tango en la TV Ciudad, que es un programa muy interesante cuando se trata de la historia del tango. Están varios de los que conocen, incluso Puga, que es un historiador de gran prestigio en todas las circunstancias del tango. Hoy también escuchó o vio algo acerca de otro hijo de Tacuarembó. Cuéntenos. Hay muchísimo. Creo que están todos en el arte de Tacuarembó. Pero usted hoy me contó que vio a Dani Umpi. A Dani Umpi, sí. Estuve mirándolo en un programa, anoche fue, que estuve mirándolo en un programa en el cual hablaba de ciertos aspectos de la música de Dani Umpi. ¿Le gusta Dani Umpi? Sí, por supuesto. En su género estará bien, por supuesto, para todos. Yo soy aficionado al tango, él canta otro género. Pero, de todas maneras, interpreta bien. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si nos canta algo? Bueno, yo no sé. En estos momentos no recuerdo qué podría ser. Usted canta todo el día, así que cante lo que le guste, lo que le salga. En estos momentos podría ser mano a mano. Bueno. Pues un pedacito. Ahí va. No voy a hacer mucho, porque la verdad es que no estoy en condiciones. Inclusive iba a venir mi cuñado y no vino, sino él podría acompañarme con la guitarra. Que en estos momentos ese es el cuñado con el que usted salía a dar serenatas. Exacto, sí, en el tiempo de salíamos de jóvenes, incluso con los boleros y con algún tema folclórico, mucho tiempo salimos, y de noche siempre salíamos. ¿Por acá, por el barrio? Por el barrio, muy conocido, fuimos en esa época del año, yo qué sé, hace 50 y pico de años ya. Usted toca las maracas también. Ah, sí, pero eso, una tiene que ser con las guitarras para acompasar el ritmo, para ritmo, nada más. Bueno, ¿se va a animar a capela entonces con un mano a mano? Sí, pero no sé si hacer mano a mano o un bolero que se llama Un Minuto de Amor. Ah, bueno, lo porque que hoy quiero. Amerita el hecho de que mi señora cumple 80 años. Entonces podría ser un pedacito de Un Minuto de Amor. ¿Qué dice usted? Me parece bárbaro, a mí me encantan los boleros. Empiezo entonces de esta manera. Hay un solo corazón y ha de quererte más, encuentre o no razón. Ay, para quererte a ti, un solo corazón, y yo lo tengo aquí. Un minuto de tu amor, tan solo un minuto, nada más. Muy bien. Vale. Gracias. No estoy en condiciones porque me gusta que mi cuñado me acompaña y puedo completar el tema, pero así no. A capela es medio bravo. Es bravo, pero lo hace muy bien. Un tanguito ahora, el que le guste. Rechiflado en mis tristezas, te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bajana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente. Y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre perecanta, gambeteabas las pobrezas en las casas de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ciotario los tiras a la marchanta. Como juega el gato maula con el mísero ratón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, quiero habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario que tenés en la carga. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si falta te hace un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo cuando llegue la ocasión. Muy bien, lindísimo. Yo sé también que a usted le gusta mucho la música brasileña por sus orígenes y por su familia. Y canta muy linda las cosas brasileras. ¿Se acuerda de alguna ahora? Bueno, hay tantas, pero yo qué sé. En estos momentos podría ser, por ejemplo, Nadie me ama, un trocito nomás, un pasaje. Poquito. Ninguém me ama, ninguém me quer. A vida passa e eu sem ninguém. Não me sale porque estoy olvidado de la letra ahora. Por favor. Bueno, no pasa nada. Puede cantar otra si quiere, que se acuerde. Usted sabe muchísimas, canta todo el día música brasileña. Y hablan en portugués todo el día. De sus recuerdos de esos carnavales por Libramento, a ver si sale algo. Bueno, vamos a hacer una... es una marcha que... a ver cómo era. Caramba, quebrou tu boneto. Aonde é que esse broto vem? Quem gosta de broto é cabrito. É cabrito, e eu também. Faz o cabrito, quando vê um brotinho, quer comer. E eu faço, é boa, quando vejo um brotinho aparecer. Caramba, que broto bonito. Aonde é que esse broto vem? Quem gosta de broto é cabrito, é cabrito, e eu também. Muy bello, lindísimo. Ahora dígame una cosa, ¿qué le gusta más de su vida? Lo que me gusta de la vida es ver que todo esté bien. No tengo ambiciones desmedidas, siempre fui igual, ayudé al que pude, y aquí estoy, esperando la carroza. No le creemos eso. ¿No nos contó a qué se dedicó usted en su vida laboral? Toda la vida fui pintor de automóviles porque fui encargado 40 años más o menos. En todos los talleres que estuve, siempre tuve la suerte de trabajar por mi cuenta, con las cuales tuve que contar siempre con ayudantes que fueran eficientes, porque si no, de lo contrario, no podía rendir lo que quería ni la calidad. Trabajé del año 51 hasta hace pocos años. Trabajé, tuve que dejar por la necesidad de la dolencia que tenía mi señora, que sufre bajones y esas cosas por lo diabético, nada más. Pero estoy contento y feliz porque al estar rodeado de estas hijas y de mi señora y de todo lo que sea cordial y favorable a la felicidad, aquí estoy yo. Nada más. Bueno, don Blanco, le agradecemos mucho. Sabemos que usted tiene varios hobbies. Gardel, el diccionario, también escribe usted. Le gusta la poesía, aunque no se haya dedicado. Pero, ¿qué piensa acerca de que su hija escriba poesía? Bueno, lo que pienso es que es un camino muy pedregoso y que si ella le gusta nunca me voy a oponer, pero sí sé que es un camino difícil de transitar, pero muy difícil de transitar como lo es todo lo artístico. Muy bien. Yo ahora me gustaría darle la bienvenida a Mirta Gómez, que tiene también una veta artística importante y le encanta cantar también y decir poesías. ¿Se acuerda de alguna, Mirta? En este momento, la que te enseñé cuando era chiquita. A ver. Doña Primavera. Ayúdame. Ay, me olvidé. Doña Primavera. Karina, ¿vos te la acordás? Viste que es primor. De blanco tal como limonero en flor. Lleva por sandalias unas anchas socas y por caravanas una fusa roja. Salida a encontrarla por esos caminos, va loca de trino, va loca de sol. No me acuerdo más. Muchas gracias. ¿Y alguna canción no se acuerda que quiera cantar? Usted tiene una voz preciosa. ¿Qué voy a tener? Una voz preciosa. Aunque me gusta cantar, sí. No. Bueno, ¿y cómo se siente con sus 80 nuevos años? Bien. ¿Cómo? Más nuevos, sí. Tenés razón. Nuevos. Nuevitos. Bueno. Para estrenar. Bueno, ¿quiere saludar a la gente de Tacuarembó que la está escuchando? ¿Cómo no? Espero que les guste el reportaje y que, bueno, salga adelante todo. Bueno, muchas gracias a don Blanco y a doña Mirta. Y por acá nos vamos despidiendo. Gracias. Okay. Come right back. Esto ha sido La Cripta. La Cripta. No me debes, no me dedos, Álvaro, a la ira, al Basel. F. Ornison, Ornison, Esomero, Catalina, Caledoima, Serrat, Aragón.